Gang bang a boy mu. Benu ni buck a bourgeois. Bevin bug a tete on a boo. Thank God for Jesus. Oui, le lot shinju a legu. Embe sa et le tomo mwate kou. A la lemba wanke sa. Be le tomo agi tu hankam anyen du mjou le shi. Be le ken tomo agi mette zè. Bevin bug a bap tete on a boo. A nou zè, nde ma koma tanti le boo. E sa otan tem, e vin tu mte tomo. A le sengtam ba wanke sa. Nga tagu. Mba wanke sa. Tagu. Mba wanke sa. Bo le ge grubu te ba. Mba wanke sa. Bo le ge grubu te jua. Mba wanke sa. Du le lo shitan ju a ju. Sota e sentago. Do come sota e sentago. Bambe sota e sentago. Embaixo sota e sentago. Batanhi sota e sentago. Bamanhi sota e sentago. Do fe sota e sentago. Embe so US e sentago. And the soyo e sentago. And the soya unde e sentago. And the soguala e sentago. And the sokumba e sentago. And the sobuya e sentago. And the song Muyoka is Sentago. And the song Limbe is Sentago. And the song Cameroon is Sentago. Ego me fi ambwane, ego me fi ambwane, ego me fi ambwane. Emba shuwe sota, ebo nande. Bambe sota, ebo nande. E sota ntem, ebo nande. Ego me fi ambwane, ego me fi ambwane. Ego me fi ambwane. Fonka leke a Sentago. Anya te Bridget a Sentago. Folendem you a Sentago. Fotabon leke a Sentago. Fongende a Sentago. Fobele nana a Sentago. Fobisom a Sentago. Fokangre a Sentago. Ma fofo leke a Sentago. Ma fofo mbin leke a Sentago. Ma fofo maka a Sentago. Endi kambu a Sentago. Embe kemaka a Sentago. Embe tanya a Sentago. Mr. Fortabon ele a Sentago. Mr. Levin Robert a Sentago. Tazi Fuagalos a Sentago. Samuel Mundem a Sentago. Mr. Lecote Emmanuel Sentago. Alain Spécial a Sentago. Ego me fi ambwane. Ego me fi ambwane. Ego me fi ambwane. Sista Merita John Sentago. Sista Merita John Sentago. Sista Merita John Sentago. Ego me fi ambwane. Ego me fi ambwane. Ego me fi ambwane. Embo ngoke so, go me fwa be fwae. Embo ngoke so, go go tago. Embo ngoke so, go Sentago. Embo ngoke so, go me fi ambwane. Ego me fi ambwane. Ego me fi ambwane. Ego me fi ambwane. Et bon, que ça, beaucoup de tabou nous a le plus tout sorta. Beaucoup de temps, le Sentago le goût, ta coque y goût le lure, au bon ben tabou au cubo. Et bon, que ça, prenez un de fiance, beaucoup de sort, beaucoup de sort, une cuite de batte coup, un bon ben dialle, beaucoup, allez l'en sorta ce brûlet. Demain, moi, ma vie ne vous sorte sorta, beaucoup de coups sort. Nde ma bem le gwele le gwele e so ota e wanzo. Mba wanko so atonze. Bebre bin jwe lagi. Mba wanko so. Gouf ate ton. Ale Sentago ngo tabu. Mba wanko so. Tabu.